Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral. Una tarde más estamos con los libros, sacándolos a la luz, mostrándolos, y bueno, ya sabéis el reto que nos proponemos aquí, que es intentar llevaros un libro que no sé si os cambie la vida, pero por lo menos os llene vuestro tiempo libre y vuestras lecturas, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Inmaculada Díaz Cacheiro, autora de Yo Puedo, Entre la Razón y el Corazón. Anteriormente siempre había escrito poesía y esta es su primera incursión en la novela, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, Inma, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues ya te digo, feliz de estar contigo a través de las ondas. Sí, sí, sí. Este mundo extraño de las ondas que nos van comunicando y nos van conectando desde hace mucho tiempo, mucho antes que las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Un mundo muy romántico, por cierto, el de las radios. Sí, sí, totalmente, totalmente romántico. Yo a mí por lo menos me tiene enamoradito. Y no sé, ahí tiene un feeling, tiene una cosa, que parecía que se iba a perder como con los discos de vinilo y no se ha perdido, ni como los libros en papel, que tampoco se han perdido ni se perderán. Bueno, como le comentaba aquí a la audiencia, estás promocionando lo que tu último trabajo es esta novela, Yo Puedo, Entre la Razón y el Corazón, publicada por Editorial Anáfora. Bueno, hay que contar a la audiencia que, bueno, esta novela se sitúa en la Toscana. Y de entre los pueblos de la Toscana, yo que he tenido la suerte de estar allí y conocerla, hay pueblos emblemáticos que han salido en películas, que si Cortona, que si Montepulciano, Monterillón, etc. Infinidad de los pueblos. Pero tú, para situar una parte del transcurso de la novela, una parte muy importante, eliges uno, sí, que es San Gimignano. Yo me puedo imaginar por qué, ¿no? Pero pues, cuéntanos por qué elegiste San Gimignano. Pues mira, yo no conocía la Toscana la primera vez que fui, precisamente, y tengo que ser sincera, fue un poquito motivada por la película que tú has mencionado, alguno de sus pueblos, Bajo el Sol de la Toscana. Y haciendo una ruta lo más amplia que pude, al entrar en San Gimignano, no sé qué sentí, pero es cierto, Víctor, que parece como que separa el tiempo. A San Gimignano le llaman, en el libro así lo identifico en alguna ocasión, es la parte del Manhattan medieval. Y es un pueblo que me cautivó. Es cierto que separa el tiempo, todo está igual, es el medievo. Es un pueblo pequeñito, está encima de una colina. Conforme vas recorriendo el camino de campiña de la Toscana, te lo ves enfrente. Y no sé, me cautivó, no sé qué sentí allí. Y tuve una sensación, yo creo que lo he dicho más de alguna que otra vez, que yo había estado allí, de verdad, que yo había estado allí, que aquello era como un déjà vu raro. Cuando en mi vida había estado allí, y tampoco siquiera me había dispuesto a mirar por internet qué era aquel pueblo. Y bueno, tú ya sabes lo que es un poquito la imaginación del escritor. Conforme pasaba por aquellas calles, pues bueno, me imaginaba a Dante Alighieri, que también estuvo allí de embajador, trabajando o haciendo, bueno, más que trabajar, imagínate, en aquella época, que estoy hablando del siglo XV, las casas, no sé, mi imaginación empezó a despertar y a crear un poco esta historia. Te iba a preguntar precisamente eso, si era uno de esos lugares que en los que se siente uno en casa, ¿no? A mí me ocurre en determinados, me gusta mucho viajar, sí, y hay determinados sitios a los que llegas y te sientes en casa, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me pasó eso, me sentí muy bien. La gente de La Toscana, de todo modo, es una gente muy tibia, es una gente que te trata muy bien, pero aquel pueblo, en aquella colina, no sé, me cautivó. Y mi imaginación empezó a volar. Y cuando empecé a escribir este libro, que bueno, realmente era un relato corto, ¿no? Para ver si yo podía expresarme en prosa, no lo sé. Al final acabó, no sé de qué manera, acabó la protagonista viviendo una historia un poco increíble allí en el propio Santimiliano. Y bueno, y surgió este libro. Yo os invito a que visitéis Santimiliano, ¿eh? Porque de allí salís, sí, con otro libro vosotros, o no, con el corazón enamorado. Es una pasada, porque yo recuerdo cuando estuve, que íbamos conduciendo para ir a, sí, visitarlo, porque ya habéis leído sobre él. Y es verdad, hay que decir que él se dice que es la Manhattan porque tiene unas torres medievales muy altas. Y bueno, competían entre la nobleza del pueblo por ver quién hacía la torre más alta. Entonces tú los ves, sí, desde lejos, subieron una colina y realmente ves el recorte del skyline, que te recuerda la lejanía, que está un poco en penumbra, en sombra y tal, te recuerda ese skyline de Nueva York, ¿no? Y la verdad es que, sí, conforme te vas acercando, te da ese gusanillo de querer llegar y verlo, ¿no? Y sí, es un sitio espectacular. Pero ya nos metemos un poco en la novela. La novela que, bueno, tenemos a su personaje, que es Samantha, que está, bueno, ahí en un punto, aunque no se da cuenta, está en un punto malo de su vida, ¿no? Y bueno, ya el título va un poco aclarando cuál es la trama principal, aparte de lo que le va ocurriendo a Samantha de la novela, ¿no? Que es ese entre la razón y el corazón. Y por un lado, por otro, con unos personajes, con otros, hay una constante dialéctica entre esas dos ideas, ¿no? ¿La lucha entre la razón y el corazón es realmente irreconciliable? Para nada, para nada. Es totalmente compatible. Somos nosotros los que, digamos, los que nos vamos limitando, lo que nos vamos limitando. Cuando yo hablo de razón, no es la típica tengo razón y así quiero que se sepa, no. Es estas creencias que tenemos, este ser políticamente correcto, hacer lo que nos han enseñado, cómo nos han educado y cómo los demás quieren que nos comportemos, sin tener en cuenta qué es lo que realmente deseamos. Entonces, yo en alguna ocasión, no sé si contigo lo he hablado, hay una frase, yo tengo varias frases que repito mucho, son como pequeños mantras, pero sí que son totalmente compatibles. Yo digo que pienses con el corazón, actúes con la razón y vive, sobre todo. Pues es un mensaje, un mantra para apuntárselo, sobre todo cuando tiene uno de esos malos momentos que te viene un poco con la tormenta del entorno, pues es para apuntárselo, la verdad. Actuar en coherencia, Víctor. Actuar en coherencia. A veces tenemos verdaderos deseos y los anulamos porque estamos un poco pendientes en si hago esto, quedaré bien, no quedaré bien. Es lo que se suele hacer y nos olvidamos de lo que son los verdaderos deseos. Tenemos que tener más en nosotros mismos. Y hacernos felices a nosotros mismos. Hay un miedo, probablemente, te pregunto, a que por esa reacción del entorno que nos impone una razón, que es su razón y no la nuestra, que es lo que tú estás diciendo, hay un miedo a que por hacer ese equilibrio que tú dices de entre la razón y el corazón y vivir, se nos califique de caprichoso, arbitrario, por nuestro entorno y ese no frene. Totalmente, además es una realidad que podemos vivir día a día, incluso calificar a las personas de raras. ¿Por qué? Bueno, pues porque los demás hacen, y más ahora con el tema de las redes, lo estamos viendo día a día, con el tema de los influencers, o sea, que es que ya cada vez, ya no solamente en las creencias de nuestro entorno más cercano, no, ya es que nos expandimos por todos lados. Si vos haces lo que creen, no lo que crees, lo que creen que debes hacer, y tú mismo te llevas a ello. Y hay que ser un poquito ave fénix, ser un poquito libre y hacer introspección, Víctor, mirarnos a nosotros mismos, porque es importante tomar una buena decisión de acuerdo contigo mismo. Ahí es donde está Samantha, ¿no? En ese núcleo de ese aprendizaje en el que se encuentra, ¿no? Ahí ella está, al principio de la novela, sin darse cuenta, como peleada con el resto del mundo. Está allí en el trabajo, trabajando en una gran empresa, y bueno, está siempre un poco quejosa y tal. Y eso, peleada con todo el mundo. ¿Qué parte en esa lucha y en ese buscar? Bueno, ya más o menos lo sé, que va a depender mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros y de, más que del entorno, quizás, ¿no? Darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos peleados con el resto del mundo, ¿no? Yo diría más, Víctor, yo creo que efectivamente la apariencia es que Samantha está enfadada con el resto del mundo, pero con quien realmente está enfadada es con ella misma. Precisamente por eso, porque ella misma se obliga a hacer lo que los demás quieren hacer. Está en un trabajo donde prácticamente no aguanta a nadie porque no es la vida que ella quiere vivir. Ha soportado una situación en un matrimonio donde, bueno, pues se sentía no confortable ella, sino, bueno, pues una vida cómoda con una persona con la que no quería estar. Entonces, al final, estás enfadada contigo misma. No hay peor frustración que la que tú mismo te provocas. Ahí, hablando de la frustración, y ahora que sacas ese tema, realmente el miedo al cambiar, el quedarse en la zona de confort, que también lo comenta algunas veces en el libro, es la causa de muchas de nuestras frustraciones entonces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es eso lo que hay. Y es por eso, porque no atendemos a nuestros verdaderos deseos. ¿Qué es lo que queremos? Es cierto que no siempre es fácil, pues decir, venga, lo dejo todo y me cojo mi maleta y me voy a escribir a la cima del Monte Sinai. No, tampoco, o sea, hombre, si puedes hacerlo, fenomenal, ¿no? Totalmente, ¿no? Y nadie va a escribir mi libro, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, a veces no se puede. Por eso te digo que, bueno, aunque se piense con el corazón, hay que actuar con la razón, pero siempre en coherencia con lo que tú quieres. Porque desde luego, bueno, que te frustre el de frente, bueno, pues ya verás tú qué capacidad tiene el otro para ofenderte o para enfadarte. Pero, desde luego, el peor enemigo de uno es uno mismo. Eso es así, hay que hacer un poquito de más caso. Eso ahora está muy de moda, los temas de autoayuda, el mindfulness, y la teoría está muy bien siempre y cuando lo lleves a la práctica. Hay que interiorizar y conocernos un poquito más, y ser un poquito más libres, permitirnos ser más libres. Ahora, eso es un análisis que cuesta trabajo de hacer, con autocrítica suficiente, ¿no? Es complicado. Sí, sí, bueno, hombre, ya te digo, es muy complicado. Yo antes de conectar hemos estado un poquito tú y yo hablando, estoy trabajando en mi siguiente libro, y te digo, bueno, lo hago a rato. ¿Qué me gustaría? Pues pedirme una excedencia en mi trabajo, encerrarme a escribir, hacer como Samantha, olvidarme de todo y largarme a la Toscana. Pero bueno, en estos momentos no puedo pedirme una excedencia, está claro. Pero bueno, si no hacerlo tan drástico, pues sí, hay que ponderar una serie de cosas y dejar a un lado lo que parece que es importante y que realmente, pues no lo es tanto. Y dedicarte un poquito más a ti. Sí, efectivamente, hay que hacer esa balanza. Samantha es una mujer con carácter, con mucho carácter. Y lo saca sobre todo cuando le ve algo injusto o situaciones que ella no ve bien, pues ahí es cuando le sale su carácter, ¿no? Además, ahí la veo yo porque le ocurre a lo largo de toda la novela, al principio y al final, ¿no? Porque aunque ella está, hemos dicho que está en un proceso de transformación, a lo largo de la novela hay una parte de ella que eso no cambia, como es ese carácter y ese rebelarse contra lo que cree injusto, ¿no? ¿Hay cosas de nuestra forma de ser que no se pueden cambiar? Hay formas de nuestra forma de ser que no se pueden cambiar. Yo creo que todo es matizable. Todo es matizable. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero realmente, vamos a ver, a Samantha lo que no le gustaba era el entorno. Y al principio, pues aquella lo ofendía, aquella no le gustaba, el jefe tampoco. Y realmente cuando un poco cambió su entorno, fue cuando ella cambió. Más que cambiar tú, porque si una persona tiene un carácter más o menos fuerte, pues bueno, lo tiene, siempre y cuando llevemos un control sobre ese carácter. Es la percepción, lo que sí podemos cambiar, Víctor, es la percepción que tenemos sobre las cosas. Yo digo que si tú me quieres ofender, o sea, si yo me siento ofendida por ti, mejor dicho, es porque he dejado que tú me ofendas o me he ofendido yo por lo que tú has dicho. En cambio, si la ofensa que tú me quieres dar a mí no me llega, yo creo que esa ofensa al final acaba viajando al mismo sitio de donde salió. Es un poco modificar la percepción que tú tengas del mundo que te rodea, al fin y al cabo. Sí, yo eso lo veo fundamental, la verdad que sí. Cambia mucho las cosas y a Samantha le pasa. En cuanto ella empieza a cambiar su percepción del entorno, le empieza a ir mejor. Exacto. Le empieza, y las Sí. relaciones van mejorando. Bueno, hay una serie de personajes por ahí que son un poco todos los Pepitos Grillos de Samantha, ¿no? Tenemos a Adela, tenemos a Cristina, luego ya Bernadetta y la abuela, que ahora mismo se me ha ido el nombre, pero que van lanzándole mensajes y van provocándola, van ayudando en esa transformación. Esos personajes que están repartidos a lo largo de la historia, ¿dan vida a la propia voz interior de Samantha? Totalmente, totalmente. Para mí, una de las voces más importantes de Cristina es su amiga del alma, la ayuda siempre. E intenta que vea, le pide sobre todo el que quiere que entienda el por qué se ofende tanto con los demás. ¿Qué tiene ella dentro que le ofende tanto de los demás? Eso la hace pensar y a veces también la enfada. Porque, bueno, si yo te digo a ti, Víctor, que hay algo tuyo que no me gusta, a lo mejor eso que no me gusta tuyo es algo mío que me da miedo verme. Entonces te lanzo a ti la piedra. Eso por una parte Cristina le ayuda mucho. Y luego Adela para mí es uno de mis personajes favoritos. No sale demasiado, pero es para. Samantha es un personaje muy importante, muy importante. Y es como su voz interior, su guía. Más que su consejera, es su guía y eso es muy importante. Le ayuda a que ella misma determine qué camino ha de seguir. La verdad que sí, que son, van soltando ahí, van sumando mucho esos personajes. Luego hay una parte de la historia que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio de la entrevista, de cuando llegas a San Gimignano y a la Toscana y sientes que ya has estado allí. Yo creo que eso Sí. tiene su reflejo en la parte digamos, de fantasía de la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace eso, ¿no? Porque en el libro nace a partir de una puerta, de una casa, con un dragón. Y bueno, creo que eso tiene su reflejo en tu propia experiencia y me gustaría que nos contara un poco cómo se conecta tú misma, eso que has dicho al principio, con esa parte de un poco de fantasía de la novela. Bueno, pues esa puerta de esa casa y de ese dragón existe en realidad. Yo nunca he accedido a esa casa. Algún día me gustaría acceder. Me gustaría muchísimo. Y bueno, me imagino que te refieres a ese amor que Samantha Efectivamente, disfruta sí. con. Digamos, ¿Ese, perdón? a esa, sí, efectivamente, a esa conexión en el tiempo, por Exacto. decir de alguna manera, ¿no? Sí, pues entra en una ilogia. En algo, una pasión que va más allá de toda lógica, con un personaje que existió muchísimo tiempo atrás y que, bueno, pues por lo que sea, ya el lector averiguará o el mismo lector dictaminará, pues quiso volver a través de Samantha, le quiso dar algunos mensajes, que tampoco quiero hacer mucho spoiler. No. Y bueno, y a partir de ahí pues se desarrolla una historia en la que Samantha se ve envuelta, no sabe ni cómo explicarlo, porque bueno, es como si se abriera un portal de otra época, de otro tiempo, y Samantha se ve ahí muy raramente involucrada a la pobre. Yo no quisiera tener una experiencia así, además te lo digo de verdad, ¿eh? Directamente, ¿no? De hecho, Directamente, Samantha es un impacto. personaje muy racional en sus principios, en el momento no una persona que tenga una predisposición a creer ni en lo fantasioso ni en lo esotérico, No, ¿no? no, no, no, no, no. No, nada, nada, nada. Para nada, por eso te digo que es que, bueno, se vio envuelta en aquella historia, quiso averiguar una verdad y cuando le decían esa verdad ella se negaba a creerlo hasta que no tuvo más remedio que creérsela, bueno, pues con pruebas racionales. Aún así, le cuesta, porque cuesta Sí, no, mucho. yo creo que eso también va mucho en la naturaleza de cada uno. Hay personas, yo por lo menos soy una persona muy racional en un momento determinado y siempre busco una explicación lógica para todo lo que pasa. Una persona que tenga más tendencia a creencias más en la fantasía y en lo sobrenatural y en lo esotérico, este tipo de cosas, Sí. pues igual lo encaja de otra manera, ¿no? Yo lo estaría negando desde el minuto uno, vamos. Yo pensaría como Samantha, que está pensando esto en sueño. Y ya está. Esto lo soñaba y Sí. punto, vamos. Pero bueno, fíjate, luego su vida fue un punto muy importante para el transcurrir de su vida. O Sí, sea sí. que yo te digo una Tal cosa, yo pienso que somos algo más que un cuerpo, ¿eh? cual. No te estoy hablando, yo no soy religiosa ni nada de eso, pero nos movemos y el universo, esto es todo energía. Sí, lo de Ahí lo tú. dejo, ya cada uno. Ah, de hecho lo dice en la novela, ¿no? La Sí. energía ni se crea, que es este principio científico también, ¿no? Ni se crea ni se transforma, se transmuta, ¿no? Dices tú en la novela, ¿no? Exactamente. Bueno, yo también creo eso, que eres, vamos, eso es uno de mis principios básicos también. Y creo que hay una parte de cosas que, bueno, simplemente nos pasan y no podemos explicar con el conocimiento que tenemos hoy día, ¿no? Y ya está. Yo soy un poco como los gallegos, ¿no? Yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? ¿Qué dicen, no? Ya ves, y que no me las cruce, ¿no? A ver, yo creo que me dejen a mí por mi caminito, ¿no? Y ya está. Bueno, me gustaría, no sé si puedes o no, contarme un poquito de ese proyecto que ya que nos has contado, que está un poco metida en el lío. Bueno, pues para mí la novela cuando la presenté a la editorial y se publicó, pues para mí un poco había acabado. Bien, es verdad que me sentí, Víctor, no sé si a ti te habrá pasado también con tu obra que me cautivó, Gracias, La gracias. Caricia del Agua. Pues cuando terminé la obra, me sentí como un poco vacía y echaba de menos al personaje, echaba de menos a Samantha. Me llegué a llevar muy bien con ella. Y bueno, empecé a volver a escribir el siguiente libro y fue un poco, no fue premeditado, pero es, bueno, la consecuencia del primero. Yo no sé si decir que es una segunda parte de Yo puedo entre la razón y el corazón, pero bueno, Samantha no terminó ahí. Hay nuevos personajes y bueno, el libro es, mi nuevo proyecto es también, o quizás si te digo, mucho más dinámico, pero no ha sido premeditado. La echaba de menos, ya está. Ya está, bueno. Está bien, es que muchas veces los personajes se nos meten en la cabeza también y Sí. son como parte de la familia en un momento determinado. Y es un poco incontrolable eso, ¿eh? Eso Sí, la verdad que sí. para el que no escribe a lo mejor le resulta raro lo que estamos diciendo, pero es cierto que de alguna manera ellos, los personajes cobran vida. Pues sí, tú dices, bueno, no, está bien, pero no puede terminar aquí porque esta mujer está muy viva. Y esta mujer, pues bueno, sigue su proceso. Sigue su proceso y con más aventuras. La verdad que aquí pasa un poco de todo. Ya en el nuevo libro hay, ya te digo, un personaje nuevo, algunos encantadores y otros que, bueno, ya lo veréis. No, Ya a lo veréis. ver, Hay de hay todo. personajes como personas en la vida, de Correcto. todo carácter y ya está. No, no Efectivamente. todos Sí, nos van sí, a caer sí. bien. Eso es así. Sí. Es inevitable. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde, o sea, la audiencia de Onda Terral está interesada en tu libro, en Yo puedo entrar la razón y el corazón? ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, pues la verdad es que tengo la suerte de que se pueda adquirir en cualquier sitio a través de la web de nuestra editorial, de Editorial Anáfora, o a través de cualquier librería. Si no la tienen en stock, que muchas la tienen, pues la pueden pedir a través del nombre de la autora, del libro, del ISBN, y os la pueden hacer llegar a través de Amazon también. Y bueno, y si nos escuchan, que estoy segura que nos están escuchando en el extranjero, Pues también hay una web que la tenemos publicado tanto en la editorial como en mi página de YouTube, donde el interesado pues la puede adquirir. Pues nada, yo simplemente recomendarle la novela, decirle a todo el mundo que probablemente si vuelvo a la Toscana y voy a San Gimignano, vaya a un lugar que es casa de Girasoli, seguramente. Bueno, y que me da a mí que tú lo conoces bien también, ¿no? Sí, he vuelto y volveré. Y ya lo he bicheado yo por internet y la verdad es que es un sitio que invita a visitarlo y bueno, pues invitar a toda la audiencia a viajar, a leer y a disfrutar de la vida como tú bien has dicho. Pues sí, señor. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo, los 25 minutitos que tenemos. Y nada, agradecerte mucho este ratito tan bueno, que nos dé la oportunidad de contarnos tu libro. Y bueno, y esas vivencias, esas emociones que yo creo que son tan importantes compartirlas como las que en tu libro se reflejan. Víctor, muchísimas gracias a ti por contar conmigo, como siempre, amigo, y para lo que sea, encantada, de verdad, encantada de compartir contigo este ratito de radio. Pues nada, despedimos aquí y vamos a dejar a la audiencia pues con una bonita canción italiana para ir ambientándonos en la Toscana, en este caso, ¿no? Venga, pues nada, un besito, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bien, bien. Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do do do do do chibum chibum. Do do do do do chibum chibum boom. Do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chip, chip, boom, do do do do do, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips, do do do do do, chibum chibum boom, do do do do do, chibum chibum boom, do do do do do.